Otra semana más, sábado del puente de noviembre, la noche paradigmática vuelve. En el apartado técnico, don Eduardo Carbonell. En la copresentación y apoyo moral, la señorita Teresa Camarena. Teresa, buenas tardes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, quiero regalarte. ¿Eso es de Carlos Baute? Sí. Referentes musicales. Claro. Alan Silvestri y Carlos Baute. Carlos Baute. ¿Te has dado cuenta cómo hemos alargado Carlos Baute para coger el pulso de la canción? Sí. ¡Sube, Eduardo! Teresa, tú bien lo sabes que tengo un compromiso con la innovación en muchos aspectos. Es verdad. Y te he propuesto una cosa que vamos a hacer a partir de ahora. En mi línea de mando jerárquica y férrea, se me ha ocurrido que, como bien los oyentes han podido comprobar, entre cada una de las secciones solo meter una cancioncilla para que se disuelva el hastío de la noche. Uf, tortazo, ¿eh? Lo que vamos a hacer ahora es, aparte de la canción que José María pondrá, porque claro, él pone su canción sin venirse a Dios ni a nada, y él pone la suya, vamos a poner una unidad musical en todos los programas. Y en esta ocasión nos vamos a dedicar en el mundo de las baladas del heavy metal. Sí, sí, tal cual. ¿Eres oyente de este género? Pues de algunas, sí. Hay algunas de las que vamos a poner que la verdad que conozco. A ver, ¿cuáles las que vamos a poner? ¿Cuáles las que tú conoces? Porque, por ejemplo, la primera, The Magic of the Wizard's Dream, del grupo Rhapsody of Fire. Mira, justo esa, no. ¿Sabes? Hacer un featuring con Christopher Lee, el Conde Dooku, que tiene una voz de barítono espectacular. Compite con la de Epizor Esteban. Oh, mira, pues tendré que escucharla bien ahora porque me interesa. ¿Y alguna más que tengas por aquí? A mí me gusta mucho Bed of Roses de Bon Jovi. Oh, muy buena. Preciosa. Bueno, desde Mi Cielo de Mago de Oz también la conozco. Muy chula. Luego, lo que pasa es que vamos a tener algún problema porque siempre hay alguien que nos lleva por aquí la contraria, que no sé si vaya a seguir la balada de heavy metal a rajatabla. Creo que no, porque estoy intuyendo que no. El presidente de Ouroboros tiene un gusto melómano muy diferente al nuestro. Bueno, las baladas de Scorpions, es que por ejemplo mi tía siempre me han dicho que son lo mejor del universo. Pues lo tendríamos aquí, A Moment in a Million Years. Sí, y sí. Para terminar, uno de esos grupos que molaba a principios de los 2000 y que la gente ahora lo tiene un poco denostado. Es verdad. Nightwish. ¿Los conoces, Sleeping Nightwish? Sun. Sí, lo conozco de oídas, pero no he escuchado esta canción. Nightwish tiene un toque así como los que... ¿Te acuerdas de la banda sonora de Daredevil? Sí. Que era de... Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. En ese rollo, ¿no? Sí. When you're down, na, na, na. ¿Cómo es, Eduardo? Eduardo, ¿cómo es la canción? Lo está cantando. No, en serio. Bueno, hay una canción... Una canción así muy famosa. Sí, sí. Y la hacían en la banda sonora de Daredevil. Y bueno, la canción que nos trae Nightwish es Sleeping Sun, que es muy bonita. Pero bueno, vamos a centrarnos en el programa. ¿Qué nos viene el programa de hoy, Teresa? Pues hoy nos viene una entrevista a Juan Carlos Villanueva. Hombre, señor director. Señor director. Después el aula de debate, que vamos a hablar de la tabulación con Javier Ruiz. Este chico, de verdad. Sí, todos los días que... Luego el Instituto Ouroboros, con una entrevista a Rosa de Gabriel Sketchers. Ah, sí, los Sketchers, estos que van por la calle pintando, ¿no? Unos grafitis ahí medio... Sí, uy, eso que, parece. Qué badas, ¿no? Qué picaruelo, los Ouroboros, que van con el graffiti. Pero es que espérate, que ahora viene una cosa que yo... Hola, esto de... ¿no? Yo me esperaba a mis amigos de Stellium. Stellium esta semana no puede venir. Y aparece una cosa de que si noche de los eSports... Tendremos que quedarnos a verlo, ¿no? Algo me dice que tiene algo que ver Stellium con la noche de los eSports, pero bueno, a ver qué nos depara. Es que no lo sé. Después, Actualité Universitaire... con Cristina Macho. Ah, hombre, que no nos falte, no, que no nos falte. No sé si la conoce, la verdad. Algo me suena. Una vez quedamos a tomar una Coca-Cola y parece una chica más. Sí, ¿no? Y la canción Transparente. Hombre. Volvemos a la canción Transparente. Después con de muchos meses. Santos Macho. Se nos incorpora papá. Sí. Así que nada. Repetimos, en la parte técnica Eduardo Carbonell, en la copresentación Teresa Camarena y este que os habla, encantado y feliz como una lombriz, Rafael Macho. ¡Comenzamos! Teresa, vamos a ver si nos sale. ¿No es verdad, Ángel de Ángel, amor, que en que esta... las orillas que del sí, desierto. Algo de las orillas era, ¿no? Qué horror, qué mal lo estamos haciendo. Algo del viento. Si la gente de verdad quiere ir a ver una adaptación buena del Tenorio y de todo lo que es la mitología, tendrían que ir a ver el espectáculo del Volador de Palacio, ¿no te parece? Hombre, a mí me parecería muy bien. Todavía por que queda que alguna sea, ¿no? actuación, nos habría quedan, que aprovecharla, ¿eh? Que nos quedan como 3 o 4 pases todavía. Sí, sí, sí. Bueno, se lo vamos a preguntar a quien seguro lo sabe directamente. Hablamos con Juan Carlos Villanueva. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Pues bien, nada, bien. Juan Carlos, actúas en este espectáculo como director y como actor en el mismo, ¿no? Sí, porque es un espectáculo un tanto especial, porque no es una versión de Don Juan Tenorio, es uh-huh. una dramaturgia sobre el mito del burlador en general, utilizando todos los textos del burlador que existen, el Don Juan Tenorio, el burlador de Sevilla, el Don Juan de Molière, incluso el Don Giuseppe de Verdi, uh-huh. hecho por Lorenzo Laponte, el libreto, me refiero. Qué bueno. Verdi, perdón, el Don Giovanni el Don Giovanni de Mozart. De Mozart. Con el libreto de Laponte, sí. Interesante. Está basado también en el borrador de Tirso de Molina. Entonces es una dramaturgia un tanto canalla y cínica sobre y por eso yo he pretendido hacerlo con un personaje ya tan talludito como yo, con la edad. Un galán maduro. Que se quedará representadísimo. No por lo del galán maduro, sino por lo que tiene de resabiado, tiene de cinismo, de ironía, de desmitificar el mito, porque lo que pretendo es mostrar realmente lo que era el mito y lo que aplaudía la sociedad en aquella época y que todavía hoy aplaude y que nos ha llevado a tener pues estos problemas que estamos teniendo ahora, que han hecho falta por movimientos como el MeToo y movimientos como totalmente desde la mujer para defenderse un poco de este tipo de personajes, por llamarlo de alguna manera. Juan Carlos, ¿cuántas temporadas lleváis ya con el espectáculo del Volador de Palacio? Pues esta sería la quinta. Madre mía, ¿y la recepción del público cómo es cada año? ¿La había notado algún tipo de cambio tan positiva como el primer año? Positivo, y yo creo que creciendo además, porque cada año tenemos la visita de gente que viene a Córdoba por primera vez o que visita el Palacio de Viana y se encuentra con un espectáculo como este, ¿no? Es un espectáculo muy particular, ya te digo que bueno, que tiene las resonancias y los ecos del Tenorio, pero también tiene la literatura, el valor literario de Tirso de Molina o el valor literario a sí mismo de Molière, ¿no? Uh-huh. Entonces, y bueno, y el valor sonoro y de la música de Don Giovanni, ¿no? De la música de Mozart, que siempre es una garantía. Hombre, eso siempre es un plus. Que eso siempre es un plus. Y el sitio que acompaña, porque cualquiera que quiera ir al espectáculo y de paso ve el Palacio de Viana, que es un lugar precioso de Córdoba, sale ganando por todos los sitios. Evidentemente el espectáculo es un espectáculo que reúne, digamos, las características de un espectáculo completo, porque reúne la voz cantada, la voz hablada, se descubre de un punto de vista distinto sobre el burlador, se despiertan todos los sentidos, el olfato, la vista, casi el tacto, porque a los actores y a los cantantes prácticamente el público los toca. Claro. Evidentemente es un espectáculo para disfrutar un poco entre el comité, porque no son más de 60 personas por cada pase, con lo cual es un disfrute y además el sentido de que la persona o la persona que va a ver el espectáculo tiene la sensación de estar asistiendo a algo único e irrepetible, ¿no? Que se puede dar allí y que muy pocas veces eso, me preguntan muchas veces si eso sería exportable o bueno, pues, sí, tantas cosas, pero un edificio tan sui generis como el Palacio de Viana, el que se pudiera contar de la manera que se cuenta, en fin, es que se reúnen muchas cosas, ¿no? Claro que sí. Yo he trabajado desde luego desde la dramaturgia con una idea muy, muy personal sobre el mito, pero al mismo tiempo he trabajado con la calidad o la capacidad o la impronta museística de la casa, porque no nos podemos olvidar de que no deja de ser un museo, una casa-palacio visitable, museísticamente interesante. Una pregunta en el espectáculo. Al final, acabas de comentar que hay muchas partes. ¿Con quién más colaboráis? ¿Es solamente vuestra compañía de teatro o tenéis alguna otra entidad con la que se colabore? Ahí es la Estrápala y es el coro de ópera de Córdoba. O sea, ¡tachán! Evidentemente y el Palacio de Viana, que de alguna manera hace las veces de producción, ¿no? Y la verdad, ¿qué tal estáis encontrando esta imbricación entre lo que es el teatro y la dramaturgia propuesta con las actuaciones del coro de ópera? ¿Cuántos profesionales os podéis juntar en una función del burlador de Palacio? Pues mira, normalmente la parte coral son 20 personas, 20, 22 personas, más pues los personajes, digamos, fijos de la función, doña Inés, doña Elvira, doña Ana, unos 30 personas, 30, 35 personas aproximadamente. Madre mía. Si tuvieras que... Esta obra tiene también un servicio que el público no ve, que bueno, que lo ejercemos nosotros también, que son las labores técnicas de por detrás, es como que dice que cuando el público llega a una de las estancias, a uno de los patios, evidentemente está todo hecho y la acción está comenzada, ¿no? Claro. Entonces todo eso se va haciendo pues sin que el público se dé cuenta, ¿no? Si tuvieras que destacar alguna escena de esta dramaturgia que se plantea en el Palacio de Viana, ¿cuál sería? Para mí. Sí. Sin mucho no sé, spoiler, yo claro. Yo te destacaría, yo que sé, a mí me gusta muchísimo el final, ¿no? Porque mira, sin final, spoiler. A mí me gusta muchísimo el final, porque lo digo en el espectáculo y además de hecho eso está escrito, no hago spoiler porque el espectáculo hay que ir allí para verlo y para disfrutarlo. Eso, y no voy a contar nada de eso, pero sí que es verdad que tenemos a un autor como don José Zorrilla que contribuyó un poco a convertir el mito en un personaje romántico y caballeresco, ¿no? Cuando en realidad, bueno. Pues poco tenía de eso, ¿no? ¿Juan Carlos? Ahora nos podemos escuchar, sí. Nos habíamos quedado con el hecho de desmitificar ese ideal del héroe romántico, ¿no? Del héroe picaro. Yo me quedo con Tirso, yo me quedo con Molière y yo me quedo con Mozart, porque no de alguna manera no perdonan. Claro. Al asesino este y violador a la hora de su muerte, ¿no? Dándole un giro ahí un tanto romántico y muy del gusto de la época, ¿no? Del don Juan de Zorrilla. Claro. Del don Juan Tenorio de Zorrilla. Pero bueno, también está ahí porque es verdad que la tradición popular manda y en la tradición popular también hemos querido que esté. Claro que entonces, sí. Pues, Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido. ¿Algún proyecto próximamente que nos puedas anunciar? Porque te hemos visto en La Peste, te hemos visto en varias películas como La Isla Mínima. ¿Algo que nos puedas avanzar para que te podamos seguir? Bueno, pues ahora mismo me queda una sesión por terminar de grabar en una serie que se llama La Templanza, que está basada en una novela de María Dueñas. Uh-huh. Y tengo un proyecto que se rodará febrero-marzo, casi abril también. Bueno, en realidad se empieza a rodar ahora en noviembre, porque tenemos unos días de rodaje ahora, que es una película que, bueno, no puedo hablar mucho de ella, ya hablaremos más adelante y ya diré de qué se trata y de quién y con qué director. Uy, y... generando expectación. ¿Cómo? Que generando expectación, ya se irá viendo. Hombre, no, porque estas cosas ya se sabe. Sí, esta sí. Esta profesión está ahí, yo ya he trabajado un poquito con el director, estamos trabajando, son gente muy conocida y yo prefiero ser en ese sentido honesto con la profesión, con la dirección y que cuando ellos decidan que eso tienen que hacerlo público, pues lo harán. Entonces yo ya podré hablar. Ahora mismo no puedo. Bueno, claro. Pues la primera entrevista la queremos nosotros, ¿eh? Cuando sí, eso sí. Pase... Queremos la primicia. Pues Juan Carlos, muchísimas deseando gracias. Que sigáis con el Burlador del Palacio, las funciones que os quedan de momento y a ver si conseguimos ya una sexta temporada del Burlador para el año que viene. Ha sido un placer tenerte aquí en Paradigma Radio. Igualmente. Nos vemos. Nos hasta vemos, luego, Juan Carlos. Adiós. Adiós, adiós. Hasta luego. dancing and dimes I give each night to see through this brave form. Still I run out of time, or it's hard to get through to the pearl on the wire. Guides me back to you, I just close my eyes. This brave blind love is true. Los infartos a última hora cuando cambian un tema. La respuesta retórica ante un mundo cambiante. El no colapsar cuando la gestión se viene abajo. Todo eso te lo da la retórica y el pensamiento crítico, ¿no, Teresa? Pues por supuesto, con nuestro jeje, Javier Ruiz en el aula de debate. Bienvenido. Jeje. Hola, Javi, ¿cómo estás? Bienvenido ya presencialmente. Sí, sí. Ha sido muy interesante las conexiones que hemos tenido esta semana contigo y con tu compañero Fer. Y con la vajilla. Claro, por allí en Granada. Delicioso. ¿Por dónde? Sí, por Granada, Granada. ¡Granada! Ha colado otra vez. ¡Ha colado otra vez! Gracias. ¡Qué artista! Madre mía. Javi, hoy nos vas a hacer una cosa que la verdad es que me ha parecido interesantísima. Lo has llamado tabulación. Tabulación. A mí tabulación me recuerda a una tecla del ordenador que es muy gorda, al lado de la Q y de la A. Sí, que pone tab. Que pone ahí para echar... Porque tú, te pone tas porque tú tienes Macintosh, ¿no? Tú, ¡wow! Empezamos el, otro tipo de debate. El potenciado de aquí de la señorita Camarena, pues hombre. No, venga, va a decirme. Que pone decidme. Que tabulación, ¿qué sí. es eso? Pues como comentamos en una de las sesiones anteriores, uno de los puntos clave de un debate o de un torneo de debate, además de que haya unos buenos jueces, que se escoja bien la pregunta, ya sea por en académico una pregunta preparada por varios meses, o en BP, British Parliament, como hemos hablado varias veces, yes. porque la elija el equipo de adjudicación, el equipo de jueces adjudicadores, también hay una parte fundamental que es la tabulación, que es preparar, y luego durante el torneo que se lleve a cabo, los enfrentamientos entre los equipos. O sea, los cruces. Efectivamente. ¿Y por qué es importante pararse en eso y no dejarlo en manos del azar? Pues en plan de mano inocente que seleccione. Hasta ahora en España se ha utilizado mucho el formato de falsa liga, que funciona exactamente así, como hemos estado comentando, el tema del azar. Simplemente se hace un cuadrante con A, B, C, D, a letras hasta los equipos que haya, y luego se sortean esas letras. ¿Qué sucede? Hasta ahora lo que se ha visto es que había un problema con el tema de los debates, y era que podía tocarte o en un grupo en el que ninguna de las personas, ninguno de los equipos fuera especialmente bueno, que se enfrentaran todos los equipos buenos en el mismo grupo, y que por cuestiones del azar al final no se consiguieran los mejores debates. ¿Esto qué, por qué también es un problema? Porque muchas veces tenemos a muy buenos jueces jugando muy malos debates. Y esto es una falta o una mala gestión con los recursos. Pero quizás era más interesante en un debate muy muy ajustado tener a un juez que fuera capaz de delimitarlo, a que en un debate de grandes líderes del pensamiento en España juzgue a alguien que no tiene tanta idea. Pero entonces estáis orientando la competición. O sea, ¿Cómo? Que estáis orientando la competición. Sí. Qué malas personas. ¿Y os parece qué bien? Horrible. Pues nos parece bien a nosotros y a los ajedrecistas, que hacen exactamente lo mismo. Con el o sistema sea, suizo. Para, es como otros también como lo hacen. Como los del ajedrez lo hacen, pero nosotros los del ajedrez son una gran autoridad. Personas. ¿Te estás fijando que te lo estás diciendo? Mira los ojos para decírtelo. Hombre. Y sonríe. Sí, y dice, ajedrez, pues nosotros ajedrez. Después. Hombre. Y la comunidad de debatientes, que son al final los que se subyugan a este modelo, ¿qué dice? Lo demandan. ¿Qué dices? ¡Hala! Lo demandan. Porque además, tanto los más veteranos como los más novatos son conscientes de que un debate de calidad es normalmente cuando te enfrentas a alguien más o menos de tu nivel. O sea, no quieres ni dar un palizón ni que seas paralizado. Entonces, como al final creo que hay bastante honestidad, o en este punto por lo menos parece que hay bastante honestidad en el mundo del debate, la gente prefiere enfrentarse a un debate de calidad a enfrentarse a un debate en el que aleatoriamente puede quedar mejor. O sea, que establecéis como si fuera un... Rangos. Un tier, ¿no? Un rango, ¿no? Sí. Como... Luego lo que se suele llamar la top room y la bottom room, que es término absolutamente, ¿no? Yo también quiero traer términos graciosos, por favor. Sí, voy sí, a traer. Sí, y son las salas en las que se van a ver los mejores debates. También, ya desde organización, hay cosillas que se van sabiendo y está bonito también. Si vienen autoridades, las llevas a la top room. Esto es una cosa que no puedes hacer en el modo azaroso. Esto está súper feo, qué feo. Pero feo, ¿eh? Pero... A ver, sí. Pero el ajedrez lo hace, ¿no? El ajedrez lo hace. Es como matar gente, pero... ¿Los ajedrez lo hace? Matan también. Hombre, matan a los reyes, a lo mejor tenemos que... Uy, no he dicho nada. Qué fuerte. Una cosa, estamos en el nuestro 12 de noviembre, estamos en mitad de vuestro torneo Séneca. Ajá. ¿Habéis implementado este sistema dentro del torneo Séneca? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Lo notificasteis en las inscripciones de los equipos? Efectivamente. ¿Y no hubo ningún equipo que os dijera vergüenza debería dar? Al revés. Ostras. Al revés, está siendo demandado. Y hay gente que se ha apuntado, entre otras cosas, porque sabía que así iba a conseguir enfrentarse a debate de su nivel. Vale. Que es una cosa que otros torneos académicos no están ofreciendo. Y si, por ejemplo, se nos pueden bajar un poco la música desde fondo, que aunque estamos sábado por la noche, queremos conversar. Ay, mamá. ¿Qué pasa con ese equipo que está en la frontera? ¿Qué hacéis con eso? ¿Cómo lo tenéis en cuenta? Ahora mismo, ese equipo es el que más sufre y ese equipo lo he sufrido yo muchísimas veces. ¡Ostras! Porque, claro, a la hora de rankear, que es como se considera la persona que pasa... está cerca. Vamos a sacar un día una edición que sea solamente una lista de los términos que se hayan dicho en el programa. Por favor y gracias. Está bonito. Pasar a la siguiente fase. Sí. Uh-huh. O sea, está la fase clasificatoria y luego la fase eliminatorias en un torneo. Esa gente tiene muy pocas posibilidades de rankear. Incluso gente que esté más debajo de la lista es más posible que lo haga. Porque claro, imaginaos, estás en una sala muy alta, es decir, tu debate va a ser de mucho nivel. Y claro, si consigues una buena puntuación en ese debate, vas a pasar. pero es más difícil conseguir una buena puntuación en ese debate que alguien que esté en un debate inferior. Y puede que en ese digamos, esa fina línea, estar en un debate un pelín inferior te vaya a favorecer mucho para conseguir pasar. Entonces, claro, esas salas, que suelen llamar salas calientes, es donde hace falta que haya muy buenos jueces. Incluso más que la top room, porque la top room casi todos los que estén ya van a pasar, porque van a tener muchísimos puntos. Total. Entonces, esto que tú me estás comentando, ¿puede provocar en el futuro que tengamos un circuito de debates de primera liga y un circuito de debates de segunda división? Pues todo lo contrario. Es más, creo que el problema que ha habido hasta ahora es que el formato académico, que sigue utilizando el formato de falsa liga o de liga completa, en el caso que fuera posible, liga completa es cuando sí que se puede enfrentar todos los equipos contra todos los equipos. En esos torneos en los que estaban yendo los novatos y la gente con menos nivel, porque todavía no tenía claro si quería enfrentarse con gente potente o no. Toda la gente que quiera potente o toda la gente que quiera novato sí que va a los torneos de BP, porque sabe que se va a enfrentar contra gente de su nivel, seguro. O sea que digamos que esto puede unificar todavía más. Orientaríais al tema de que primero hubiese una liga básica y a partir de ahí saltase la siguiente. Suizo. Comprendo. Bueno, pues muy interesante la sección de tabulación que nos plantea Javi. Nos vemos la semana que viene. Pero tenemos que saber cómo seguimos todas estas tabulaciones, por favor. Es más, ya por hacer un pequeño detalle, ahora mismo lo que funciona muy bien es lo que se llama TabiCat, que es una aplicación web que lo que hace es gratuita. Se hacen donaciones porque está bonito donar a la gente que se tome un café en honor de tu torneo. Sí. Que lo bonito que tiene es que además de tabularte los torneos, tiene registro de todos los torneos de España, bueno, de España e internacionales. Entonces ahí se pueden ver un montón de las preguntas que ha habido, quién ha quedado bien en cada posición y cosas así. De acuerdo. Pues Javi, si queremos seguir la actualidad del aula de debate y del torneo Séneca, ¿en qué redes sociales os podemos encontrar? @auladedebate y debateuco@gmail. En Instagram, Facebook y Twitter. Perfecto. Por ahora. Pues, nos vemos. Pues hasta la próxima. Por ahora, ¿eh? Hasta la próxima. Por ahora. Ahora que está todo en silencio y que la calma me besa el corazón, os quiero decir adiós, porque ha llegado la hora de que andéis el camino ya sin mí. Hay tanto por lo que vivir. No llores, cielo, y vuélvete a enamorar. Me gustaría volver a verte sonreír, pero mi vida, yo nunca podré olvidarte. Y solo el viento sabe lo que ha sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida, que eres todo cuanto amo. Y ahora que ya no estoy junto a ti, te cuidaré desde aquí. Y os susurra al oído, voy a hacer más. nunca me olvides, me tengo que marchar. Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte, y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida, que eres todo cuanto amo, y ahora que ya no estoy junto a ti, desde mi cielo os arroparé en la noche y os acunaré en los sueños y espantaré. Oye, José María, estás tocando muy bien el tema del piano, ¿eh? Se ha levantado Michael Nyman, está al lado de ti y tú estás ahí tocando tiki tiki tiki tiki. Pero es que hemos comido de piano. Ah, vale. ¿Has visto los pianos esos que le ponen una ruleta y le das al molinillo? Sí. Y ya le das cuerda y toca solo. Joder, pues... Sí, porque un día de... Vamos, hemos comido de piano porque un día de esto Michael Nyman se cabrea ya y se va. Y ahora, ¿quién toca el piano? Pues, en fin. Y aparte, lanzar un piano por la ventana de Paradigma Media es que da directamente a la calle Alfonso XIII y quieras que no, horroroso. Pero no va a ocurrir. El 1, el 12, todo eso paralizado. No va a ocurrir porque a partir de ahora vamos a tratar muy bien a Michael Nyman. Siempre, siempre, siempre. ¿Verdad, Michael? ¡Claro, claro! ¡Of course! Siempre habla voces este hombre, ¿eh? Sí. Y sabe castellano. Sí, pero no le gusta usarlo. No, no. Bueno, qué cosas más raras. José María Martínez, el presidente del Instituto Ouroboros de Córdoba. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. José María, hoy veo que vienes con una invitada a nuestro espacio y ¿qué nos podéis contar? Pues mira, no, te podemos contar que en la presentación te has equivocado un poco. Para empezar, por ahí. Lo dudo mucho. Fíjate ya. Lo dudo mucho porque no soy de equivocarme. No, que va, no. Bueno, pues mira, hoy está con nosotros Rosa de Caroyel. Muy buenas noches, Rosa. Rosa, hola. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Rosa. Me mira Rosa como diciendo: sí, has metido la pata, Rafa. Has metido la pata. Efectivamente. A ver. Rosa de Caroyel, ¿quién es Rosa? ¿En qué me he equivocado, Rosa? Bueno, venga, ¿en qué se ha equivocado? Que he dicho mal. Dice aquí José María que he metido la pata hasta el corvejón en la presentación con vosotros. Y... Bueno, va, lo digo yo. Todavía no, todavía no. Lo digo yo. Rosa de Gabriel es una de los miembros de un grupo que se mueve en Córdoba, se llaman Urban Sketcher. Bueno, que se mueve en Córdoba, se mueve en muchas otras partes del mundo. Sí. Pero que en Córdoba tiene un grupo que está bastante activo y que, bueno, pues ella un poco coordina. ¿Vale? Ajá. Y son los Urban Sketchers. Y de ello habéis dicho en la presentación que, bueno, que hacen graffiti. Claro. No. ¿Sois Banksy? No. ¿No sois del estilo de Banksy? No. ¿A qué os dedicáis entonces, Rosa? Ilústrame, por favor. Pues básicamente dibujamos en la ciudad donde vivimos o en las ciudades que visitamos de viaje. Uh-huh. Lo que hacemos es dibujar in situ, es decir, no dibujamos de fotografía ni cosas de memoria, dibujamos todo tal cual lo tenemos delante. Y en nuestro grupo no hay unas normas como tales, pero sí hay un manifiesto que recoge un poquito la filosofía del grupo a nivel internacional, porque esto no es un movimiento de aquí de Córdoba. Entonces, aparte de dibujar del natural, somos bastante fieles a lo que dibujamos, intentamos contar lo que pasa en la ciudad, y es un grupo en el que se admite a todo el mundo. Uh-huh. No hace falta tener un conocimiento de dibujo, pero si lo tienes bien y si no, aprendes con el tiempo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué intervenciones habéis hecho en la ciudad? Bueno, las intervenciones son simplemente reunirnos. En nuestro caso, aquí en Córdoba, nos reunimos cada dos sábados. Sí. Y bueno, ahora que yo estoy coordinando el grupo, pues pongo yo el calendario y algunas convocatorias. Y bueno, Rincones de Córdoba. Lo que pasa es que llevamos bastantes años y ya empezamos un poco a repetirnos. Entonces, quizá ahora en este curso que yo le llamo, intento buscar formas diferentes de mirar la ciudad. Wow. Ten en cuenta que José María y yo venimos del mundo de las ciencias puras y las artes plásticas se nos escapan pero un poco. Yo lo intento, que yo lo intento, pero dibujo fatal, ¿eh? Yo dibujo fatal. No, yo dibujo muy bien. Yo no. Yo dibujo fatal. En fin. ¿A qué te refieres con el tema de mirar la ciudad de otra forma diferente? Pues mira, muchas veces vemos que vienen turistas de fuera y ven la ciudad como algo maravilloso, qué bonita es Córdoba. Pero los que vivimos aquí siempre, quizás no somos conscientes de lo que hay en la ciudad. En el momento que tú abres tu cuaderno y te paras en cualquier plaza y te pones a dibujar, empiezas no a mirar como siempre, sino vas observando y te vas fijando en detalle y vas descubriendo cosas y quizás empiezas a valorar un poco más la ciudad donde vives. Uh-huh. Tanto aquí como si hace alguna visita. Yo siempre digo que no hay un sitio malo para dibujar. Normalmente los compañeros piden sitios bonitos, la plaza que es más bonita o el sitio este más típico, pero pienso que un mal sitio o un sitio que no llame la atención puede ser muy interesante porque te obliga a la hora de dibujar a fijarte en cosas que pasan desapercibidas y que sin embargo, una vez en el cuaderno, son bonitas, son bellas, son interesantes. Uh-huh. Cuando habéis hecho referencia al tema de los dibujos, ¿soléis utilizar técnicas clásicas como el carboncillo o similar o utilizáis diferentes materiales para expresar vuestro punto de vista sobre la ciudad? Es diferente el trabajo en casa o en un estudio al trabajo de dibujar en la calle. Principalmente viene limitado porque no va a venir con una maleta con todos los materiales. Entonces solemos escoger materiales fáciles de transportar. Un cuaderno. No trabajamos en hoja suelta por aquello del viento, porque lo más usual es un cuaderno de base rígida, de pasta dura, porque así no necesitamos un soporte. Y luego ya, pues en función de lo que cada uno prefiera, pues lápices, rotuladores, acuarelas, carboncillo, no es lo suyo, pero también se puede. Se pueden utilizar técnica seca, técnica húmeda, dibujo blanco y negro, color, eso ya, la técnica es a juicio de cada uno. Es que recientemente, por ejemplo, habéis colgado en Facebook una de las últimas veces que os habéis convocado y fue la. Yo para las calles soy malísimo. Es la plaza que está entre medias de salir de la corredera por abajo. La plaza de la Almagra. La plaza de la Almagra. Y ves la foto y entonces están en torno a la. No sé si es una fuente o una que hay ahí en medio. Y están todos allí alrededor, cada uno apostado en una esquinita, allí en la acera donde puede, con su cuaderno delante y cada uno dibujando desde su perspectiva, pues aquello, lo que quiere. Pero es una cosa como muy. Es como muy sencilla de decir, bueno, no necesita una infraestructura, aquello, una logística, ¿no? Es simplemente vamos a quedar en un sitio y vamos a pintar, y vamos a dibujar. Para mí eso ya sería una cosa, porque yo no tipo de dibujo muy mal, muy mal. Sí, sí, sí. Pero quiero decir que ¿cuánto habéis sido, por ejemplo, esta última vez? Yo veo un grupo ahí animado de gente, por lo menos. Suele rondar en torno a los 20 o así. Entre 15, a veces 25, que no se juntan depende. 3 o 4. ¿Y soléis quedar en lo que es el mismo espacio los 20 o digamos que decís, este día pues yo voy a este barrio, yo voy a esta zona y digamos que o en el mismo sitio los 20? Lo interesante es dibujar todos juntos porque es un mismo escenario, pero luego cuando terminamos ponemos todos los cuadernos juntos, hacemos la foto para subir a las redes. ¡Qué bueno! Y vemos cómo cada uno se ha fijado en un detalle o le ha parecido esto más interesante. Entonces, eso es lo bonito, la interpretación. Ojo, claro, Claro. ¿Y todos hacéis dibujo de tipo realista o, por ejemplo, hay uno que te pueda dar una perspectiva cubista o impresionista de la misma plaza o cómo podéis trabajar? Dibujamos lo que vemos. Esa es una de las. O sea que buscáis un dibujo preciso. No vais a hacer a lo mejor un pájaro. No necesariamente. A ver, no dibujamos abstracto porque estamos dibujando, pues en este caso la farola que hay en la Plaza de la Almagra. No podemos hacer algo que no sea una farola. y es La farola de la Almagra, y te cuenta la plaza, la señora que pasa con el carrito, el abuelo que se sienta en el banco, todo eso es lo que contamos. Entonces no hay que interpretar la realidad. Vale. Otra cosa es que cada uno tenga su estilo, más suelto, más detallado. Sí, sí, sí. Pero sí, eso es diferente. Ajá. Estamos hablando también de un... Verás, que yo, aparte que pinto mal, de esto entiendo poco. Venga. Pero voy a atrever, me estoy vendiendo bien. Venga, ¿verdad? Buena suerte. Me estoy vendiendo bien. Estamos hablando también de un tipo de dibujo, de un tipo de plasmar esa realidad en el cuaderno rápido. Porque no es lo mismo dibujar despacito, tal, que hacerlo en... ¿Qué digo yo? El dibujo que vayamos a hacer lo vamos a hacer en una hora, porque hemos quedado para una hora. O no sé, ¿cuánto tiempo os dais? Nosotros nos damos 3 horas. 3 horas. Cuando quedáis, sí, estáis 3 horas. 3 horas dibujando. Bueno, solemos acabar un poquito antes porque todas las quedadas, como le llamamos, terminan con una foto de grupo, una foto de todos los cuadernos, y luego pasamos a alguna terraza que haya cercana y allí tomamos un refresco y comentamos los cuadernos de uno, los cuadernos de otro, próximas quedadas, cosas relativas al grupo. Esa parte que sabría, es cuando esa se aprende. Parte sabría hacerlo yo bien. Sí. Pero hay que aportar siempre. Claro, claro. Sí, de hecho, sí, se aprende mucho en esas reuniones. Qué interesante. ¿Y vuestro grupo está cohesionado en alguna edad? ¿O digamos que soy transversales, hay desde chavales jóvenes hasta personas mayores? ¿O cómo? Desde 0 años hasta 120. Madre mía. Cualquiera que quiera que coja un lápiz. De hecho, ha habido niños, ha habido personas que han ido con su hijo, 6 años, 7 años, y luego hay personas mayores. Incluso mayores que yo. Y una pregunta, por ejemplo, estos trabajos de cuadernos que hacéis, ¿luego habéis montado algún tipo de exposición para poder ver vuestro trabajo durante un año o similar? ¿Dónde se pueden ver ese tipo de...? Es difícil lo de la exposición porque trabajamos en cuaderno. Entonces, un cuaderno tiene muy complicado lo de exponerlo, porque hay que pasar a la hoja. Entonces, porque arrancar las hojas no se contempla. Vale. No. No pregunto por qué. Eso es algo que yo... ¿No se puede arrancar las hojas de un cuaderno? No se puede, no, no se debe. ¿Se puede recortar los bordecillos? No se debe. Fíjate, estamos quedando de catetos para arriba. No, pero que ahí yo denoto, de verdad, ahí denoto yo un algo ahí de que estamos hay de fondo quedando, de... Eso no se toca. Y estamos quedando de hipotenusos. No, pero sí, esa es la pregunta de exponerlo, porque hay veces que... La convocatoria se hace en función de algún evento en particular. Por ejemplo, no sé si fue el año pasado, nos estuvimos trabajando con Teo de Paseos por Córdoba y estuvimos paseando por el escenario donde Julio Romero había, bueno, no había pintado, ¿no? Pero esos fondos que hace Julio Romero de rincones típicos de Córdoba, los estuvimos visitando y fueron esos rincones los que estuvimos dibujando. Entonces, en la conmemoración esta de Julio Romero se hizo... Sabiendo esto y que iban a exponerse, trabajamos en hoja suelta. Entonces, si hay algo así, que ya de hecho lo sabemos, para el 9 de noviembre que tenemos otra convocatoria en un barrio de Córdoba, también está pensado hacer una exposición al día siguiente y entonces ya todos vamos a saber que el cuaderno lo dejamos en casa. Claro. Y bueno, ¿no nos puedes avanzar o nos puedes avanzar dónde va a ser la exposición para poder ir a ver vuestros trabajos? Sí, perfecto, porque va a ser en unas jornadas que hay en el Mercado de Fleming, sí, que creo que el barrio lo que va a hacer es reivindicar un poco el espacio ese que tenga usos, y entre otras actividades que van a hacer, el sábado 9 de noviembre nos invitan al grupo Urban Sketcher para exponer el domingo. Rosa, una pregunta. ¿Qué espacio de Córdoba es el que a ti te gusta más dibujar? ¿A mí personalmente? Sí, claro, a ti. Bueno, a ver, nos llamamos Urban Sketcher, dibujante urbano, y lo suyo es dibujar la ciudad. Hay quien tiene predilección por zonas de jardines y parte verde. A mí me gusta más los espacios más diferentes. Fábrica, sitios abandonados, algunas veces hemos ido al cementerio a dibujar. Sitios no la plaza típica, que quizás está un poco más trillado, pero bueno, eso es mi gusto particular. Hay compañeros que eso les gusta menos y... No, es curioso porque, por ejemplo, cuando vas al norte de la provincia y empiezas a ver los restos del patrimonio minero, dices, de aquí salen unos dibujos interesantísimos, nada más que por el choque de las formas rectas de lo que era la industria con respecto a la montaña, que es más natural. Y ese contraste a mí me parece brutal para dibujar, porque te da mucha fuerza. El cerco minero de Pozo, ejemplo, ahí hemos estado también dibujando. Por ejemplo. O sea que extendéis vuestras actividades fuera de la ciudad de Córdoba. Sí, algunas veces cogemos los coches y salimos a dibujar fuera. Hay veces también que nos invitan o invitamos a grupos de otras ciudades. Por ejemplo, el grupo de Sevilla, el grupo de Málaga, que son muy activos, además son muchísimos, muchísimos miembros. Algunas veces nos han visitado. Qué bueno, qué bueno. Es que... De Elche también vinieron. Córdoba es muy de... Córdoba debe ser ideal para eso, porque quienes vivimos aquí a diario y pasamos por la Plaza de las Magras, por poner el ejemplo de que hemos dicho antes, pues ya está. ¿Por dónde estás pasando? Por la Plaza de las Magras. Y la das por hecho. Pero viene cualquier turista y pasea por la Plaza de las Magras y dice, wow. Bueno, wow. No. Es que la Plaza de las Magras sea la Catedral de Burgos, ¿no? Pero que no nos damos cuenta del sitio donde vivimos, porque estamos viéndolo todo el día. Claro. Cuando pasas por alrededor de la mezquita y vas de camino, yo qué sé, buscando el McDonald's que han puesto allí al lado, o el Burger King, no me acuerdo qué era, que manda web, pues bueno, pues tú vas buscando tu hamburguesería y no te falta hacer publicidad al Bocadi, que también está cerca. No somos conscientes de lo que tenemos ahí, porque lo estamos viendo a menudo. Pero es una maravilla del mundo. Sí. Sí, es que además Córdoba es una ciudad privilegiada para los urban sketchers, por el clima. Claro. Cuando yo me pongo en contacto con grupos del norte de España o de otros países, pues me dicen que es que os envidiamos porque estáis casi todo el año que podéis dibujar en la calle. Claro. Salvo aquí cortamos en verano porque es obvio, ¿no? Con 50 grados no se puede. ¿Te imaginas Urban Sketcher Survival Edition agosto en Córdoba? Imposible. Pero, por ejemplo, el grupo en Valladolid me dice un compañero que nos envidia porque ellos casi todo el año tienen que dibujar en museo o en sitio cerrado. Claro. Y no es lo mismo. Qué bueno. Pues señalabas antes en tu intervención que os movéis por un grupo de Facebook, pero ¿tenéis alguna página web oficial que podamos seguiros a vosotros concretamente o a través de las convocatorias en redes sociales es como mejor os podemos ver? El grupo Urban Sketcher Córdoba, oficialmente en la página de Facebook Urban Sketcher Córdoba. Vale. Es donde publicamos los dibujos y las convocatorias. Si alguien se anima, si alguien puede ser cualquiera, tiene que ponerse en contacto antes, decir, oye, que voy a ir, ¿qué tal? Me presento, soy José María, sé dibujar muy poco. Hola, José María. Y muy mal. ¿Me puedo apuntar así o directamente yo veo allí que os vais a juntar el próximo día tal allí y yo me planto allí? Por supuesto. O bien, entra en contacto con el grupo de Facebook, se admite como miembro del grupo y a partir de ahí, pero igual es un grupo abierto que todo el mundo lo puede ver las convocatorias y aparecer y decir, bueno, pues yo me llamo eso, fulanito, y quiero dibujar con vosotros. No hay obligación de dibujar todos los sábados que se convoca. Es decir, que yo hoy no puedo, pues no voy. Hoy no me gusta el sitio, pues no voy. Pero bueno, hay un cierto compromiso como grupo de ir a las quedadas y sobre todo publicar el dibujo, sea bonito, sea feo. Entonces publicarlo no voy en redes. No, pero hombre, arriésgate. De verdad. En internet apenas hay gente que te vaya a criticar mal por cualquier cosa que haga, José María. Así que tú te lanzas y... No, en este grupo no se admiten. Trolls. De hecho, yo he borrado y he bloqueado a gente que entra en el grupo solamente a criticar los dibujos. En este grupo nadie corrige a nadie. En la cabina de edición nos enseñan un pequeño sketch. ¿Qué diríamos de ese autor? Algo mejor que Edu Pinto, creo. Sí, algo mejor. Pues por mi parte, Rosa, ¿alguna cosa más que nos quieras comentar de vuestro grupo? ¿Alguna actividad que nos quieras destacar, que queramos o que podamos participar? Lo que quiero dejar muy claro es que este grupo admite a todo el tipo de gente, de todas las edades, y que siempre todas las actividades son gratuitas. Que no hace falta gastarse mucho dinero en un cuaderno y un bolígrafo, un lápiz, un rotulador, que cualquiera puede entrar en el grupo, y además mi intención es que el grupo crezca. Vale. Así que animaros y... Pues Urban Sketchers Córdoba en Facebook para seguir vuestras actividades y participar de ellas mismas. Pues José María, vamos a darle las gracias a Rosa por haber venido. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas. A vosotros. Prometo no ir. No. Reto a José María Martínez. Para que no se avergüence el grupo de mí. Todo el mundo en Facebook, José María Martínez Jiménez, le vais a buscar y que veáis los dibujos que hace José María. Con DNI tal que vive en la calle tal que... Número de la Seguridad Social. Vecino del barrio de... Bueno, Rosa, encantado de haberte tenido por aquí. Y ya sabéis que La Noche Paradigmática y Paradigma Radio es vuestra casa, con lo que os esperamos aquí para cualquier colaboración que queráis hacer. Estupendo. Muy bien. Muchas gracias. Hoy vamos a cerrar la sección, a ver, que siempre se le olvida, con una canción de la magnífica y nunca bien ponderada Norah Jones. Ah, hombre, Norah Jones. No hay gente que decía que es directora de cine. No, es una cantante. Efectivamente, no, es una cantante, pero además una cantante elegante como ella sola. O sea, una pedazo de cantante. Elegantes como sois José María Martínez y Rosa de Gabriel de Sketchers. The Painter's Song. Córdoba. Así que The Painter's Son by Nora Jones here in La Noche Paradigmática. Hasta la semana que viene. Adiós. If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me, we'd be there together, just like we used to be. Underneath the swirling skies for all to see. And I'm dreaming of a place where I could see your face. And I think my brush would take me there, but only if I were a painter and could paint inside the swirling skies to be with you. The swirling skies to be with you. I'd climb inside the skies to be with you. Y continuamos aquí en La Noche Paradigmática. Y estamos aquí hoy con Esteban Serrano, miembro de Exterior Ensemble. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pero mira, no sé de quién me hablas. ¿Quién es ese tal Esteban? Porque hoy vengo como Epizor. ¿Como Epizor? ¿Qué? Pues... Ah. Efectivamente, porque... Momento, Rafa. Esta gente no es Adriana. No, yo no estoy conociendo a nadie no aquí ahora Adriana, mismo. No son ni Adriana, ni Cristina, ni nadie. Pues efectivamente, ¿qué es esto, ¿qué es vengo acompañado... Epizor, claro. Vengo acompañado de mi amigo Junco y Rafa, que, bueno, son, como junto conmigo, son parte de un equipo de eSports, de League of Legends. Y venimos a hablar de los eSports en un nuevo programa que se llama La Noche de los eSports. ¿Pero es un programa o es una sección? En bueno, una sección. Bueno, lo que ver, tal vez crezca, depende, ¿no? Depende. Dices que vienes con dos compañeros, pero aún no se han manifestado, así que a lo mejor son hologramas muy bien hechos, tipo Love, Death and Robots. Buenas tardes, yo soy Junco. Hola, Junco. Yo soy Rafa. Qué bien, qué bueno que digan la tarde, porque como el podcast se puede escuchar en cualquier momento, pues puede ser la tarde, la noche. La mañana. Pero afortunadamente estamos en riguroso directo, la madrugada. La madrugada. Como siempre. 2 de noviembre al 3 de noviembre. Con este cafelito, pues sí, bueno, aquí totalmente. Estamos, veníamos también a hablar un poco de eso de los eSports. El café de la madrugada. El café de la madrugada. Venía a hablar un poco así eso de los eSports y tal, y bueno, pues este cambio de tema también, este cambio de música que ha habido de... Pues es porque es la canción que tenemos este año en los mundiales, ¿vale? Sobre todo también vamos a hablar de League of Legends. Ajá. Y bueno, Rafa, ¿qué nos puedes contar del League of Legends? Pues que el League of Legends es un MOBA, que es un multiplayer online Battle Arena, en el que se encarga de jugar un 5-5. Donde el objetivo es destruir la base del equipo contrario y se consigue a través de eliminando a los otros jugadores del otro equipo y eliminando torretas que hay de por medio. ¿Es una especie de atrapa la bandera para que la gente se entere más o menos? Sí, pero sin traer la bandera de vuelta. ¿Teresa? Esta sección debería de casar tan bien con Córdoba Combat. Sí, hablaremos con el compañero Luis Santos. Sí, sí. Junco, en este juego que tenéis de 5 contra 5, ¿cuál es tu rol normalmente? Suelo ser el midlaner. ¿Qué? Han dicho ya 6 palabras que no he entendido. Claro, el tema de vocabulario también es muy específico. Por favor, exigimos, no pedimos, exigimos una sección, o sea, un apartado en la sección barra programa que sea vocabulario, argot, que nos expliquéis cosas, ¿vale? Porque en este caso, midlaner es la calle central, porque el juego está dividido en tres calles y la jungla. Y mi rol es el llevar la calle del medio. Uh-huh. Tiras por la calle de medio. Exactamente. Perfecto. Como, de hecho, y andando por la calle también. Andando, flaseando, teletransportándose. Ha dolido, Teresa, ha dolido. Eso, o sea, de hecho, es uno de los roles más relevantes, digamos, que es el que requiere así más habilidad, porque también, en cuanto a distancia, la calle del medio es la que atrocha, es la que acorta, pues para llegar al nexo enemigo, es la que está más cerca. Ajá. Y muchas veces se requiere la prioridad y tal. Y en cuanto al vocabulario, pues sí, podemos hacer a lo mejor cada día... Por favor. ...dos o tres palabras. No estaría, ¿vale?, nada de mal. Tomaré nota. Sí. Al hablar de esto de lo de la calle de medio, entiendo que este es un juego en el que se combina acción central y acción lateral, como en el fútbol, que se puede jugar también por, sí, las bandas, sí, y demás. Exactamente. Y alguno de vosotros dos, Rafa o Esteban... Epizor. Esteban, ¿sois los que hacéis esas labores? Sí, Epizor está en la calle superior y yo estaría en la calle inferior y tomo el rol de tirador, que es el que suele hacer más daño en la partida. Suele ser el personaje más débil, pero a la vez el que proporciona más daño, y suele ir acompañado de un soporte que hace que el tirador pueda hacer todo el daño posible. Vale, o sea, tú vas, o sea, digamos que el campo tú vas a la mitad, tú te quedas atrás, pero como un francotirador, a lo mejor con un rifle místico fuerte. Suelen ser los personajes que van con un rifle, pistola, cosas así. ¿Y en tu caso, Esteban? Epizor. Pues bueno, no pasa nada. Epizor, ya te quedas. Yo juego en la calle superior, vaya, lo que es la top lane. Es muy fácil, ¿sabes? Traducirlo de inglés. Y bueno, solo juegas campeones, o sea, personajes, ¿vale? Campeones es como personajes, pero en ese juego hay campeones, ¿vale? Entonces, pues son personajes. Se llaman con la medallita. Es que a mí me dice campeones y me imagino a chavales jugando a fútbol en un campo ovalado, ¿sabes? Como soldado. Es buenísimo, ¿eh? Entonces, pues son personajes que aguantan y que eso, son capaces de aguantar el daño, y que él, por ejemplo, se tiene que mantener detrás de todo. Sin embargo, yo tengo que estar adelante. Y, sí, cuéntame. Y entonces, pues me mantengo en la parte de adelante, inicio las teamfights y sí. Bueno, también tengo que defender a Rafa porque pueden cazar. Ajá. A Rafa. Y hay que estar ahí pendiente. ¿Pero le proteges o cómo va eso? De protegerse se encargaría el support, que es el apoyo. Digamos que el rol de Rafa es como el tirador, es un rol vulnerable, pero si sabemos protegerlo, es como el rol más importante a la hora de poder ganar la partida. Uh-huh. O sea, digamos que tendríamos el tirador de larga distancia, uh-huh, y tú digamos que eres una especie como de... como de central en el balonmano, ¿no? Tú te quedarías en mitad de lo que es la batalla. El tanque, eso es un... Claro, se diría un tanque porque... O sea, decimos tanque o en bruiser o... Bueno, tank, de muchas formas. Tank, bruiser, yes. Y Junko, pues, también es un rol muy importante porque sería el mago. Al igual que Rafa tiene una pistola, pues él tiene su magia y su magia arcana. ¿Cuál es el que dices, no puedes pasar? Cosas básicamente. Así. ¡No pasarán! No, eso no es. Es que estoy hilando con otras cosas. Vale. Bien. No, con la actualidad, Rafa, bien. Con la actualidad. Sí. Vale. ¡Ah, un chiste político! No me lo... ¡Wow! Sube el nivel. Pero bueno, cambiando de actualidad. ¿Qué mejor actualidad que los eSports? O sea, podemos... Es verdad. Que... Epicer Esteban. Es verdad. El campo de los eSports, bueno, desde que empezó, por así decir, el League of Legends, bueno, ya va a celebrar su 10º aniversario. Estamos en plena celebración del 10º aniversario. Uh-huh. De hecho, como que el acto de celebración fue el pasado miércoles y han anunciado ya que a lo largo de 2020 van a salir 3 juegos más de la empresa de League of Legends, que es Riot Games. Uh-huh. Y bueno, pues desde que salió ha sido un juego que ha pegado un boom increíble. Ahora hay millones de personas viéndolo en todos los estadios. Bueno, por ejemplo, tenemos a Rafa, no sé si Junco, pero Rafa va a ir a Madrid el próximo 26 de octubre. E iré el 26 y 27 de octubre a ver los mundiales de League of Legends, que se jugarán. Este mundial se está jugando en Europa y sí. Ahí va a hacer una parada tanto en cuartos de final como en semifinal en Madrid. Y tengo la suerte de poder ir como sea un espectador más para ir a ver los mejores equipos del mundo, que puede ser a lo mejor los mejores de China, los mejores de Europa, los mejores de Norteamérica, a verlos jugar y competir allí en directo. Interesantísimo. Para ir terminando esta primera sección, programa, que aquí Epitor y sus compañeros nos traen, ¿qué juego de eSports destacaríais además del League of Legends? Counter. El Counter Strike lo contaríamos como... Yo soy muy bueno al Counter Strike. Yo diría que sí, que es el segundo o el tercero que más jugadores tiene. A mí me das un antiterrorista belga y soy muy bueno en el Counter Strike. ¿Esteban? Bueno, yo es que... Epizor. Hashtag Epizor. Yo es que soy una persona muy... Me he encasillado mucho en el League of Legends y sí es verdad que juego a otros juegos, pero para divertirme, no de manera competitiva. Y sí es verdad que a lo mejor de competitivo, pues el Counter Strike está muy famoso también. Pues se puede ver mucho... Ya a lo mejor no tanto, pero el Dota, que es muy parecido al League of Legends, pero es que a lo mejor queda ya muy antiguo. Muy antiguo. El Dota se creó, o sea, lo creó antes que League of Legends, lo creó antes que Riot, y digamos que el League of Legends se copió, entre comillas, del Dota. Lo que pasa es que tenía muchísimas más opciones de promoción y llegó mucho más lejos, por eso el Dota ahora pues ya se ha quedado anticuado y no juega nadie. Pero la táctica más o menos igual, son 5 contra 5, tiene que llegarle a ese enemigo, bla, bla, bla, bla. Cambia un poco el mapa y los personajes son completamente diferentes. Y pues luego, yo qué sé, tenemos muchos eSports diferentes. O sea que hoy en día hay un montón, StarCraft, no sé. Con uno que te quedes, teníamos ya el Counter Strike, el tuyo, el Dota. Bueno, pero actual voy a decir Overwatch. El Overwatch, vale, y en tu caso, Rafa. Fortnite está dando muchísima fama. Sí, eso lo escuchas. ¿Cuál sería tu eSport favorito, Teresa? Pues a ver, pero decidme alguno más. Seguro que he jugado alguno de estos. Pues ¿no? Seguro, bueno. Pero decidme más. Call of Duty. Venga, lo conozco, pero no he jugado. ¿FIFA? Sí, lo conozco, pero no me gusta. Rainbow Six. Eso ya más complicado, eso es como un counter más específico. Vamos a dejarlo a partir de esta primera sección. Voy a ponerme al día con los eSports. Yo creo que mi eSport favorito es el Pong. Hasta la semana que viene. Adiós. The lights are slowly fading down. There's no one else, just you and me. Nothing ever changed. I see your faces in the crowd. It seems I know each one of you. For all my life I wish this night could last forever, but it's time to go. I saw you laugh, I saw you cry. All for one and one for all. Nothing ever changed. The way you sang just blew my mind. It gave me chills from head to toe. What a glorious night. To me it could have lasted forever, but it's time to go. A moment in a million years is all I've got for you. A moment in a million years to make some dreams come true. A moment that I won't forget until the day I die. A moment in a million. The bus is waiting right outside to hit the road, and once again I leave you all behind. I chase another dream tonight. By the time you'll be home, I'll be far away. I wish this night could last forever, but it's time to go. A moment in a million years is all I've got for you. A moment in a million years. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. evilsound.com, calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. evilsound.com, escúchanos. Continuamos con la cine de picoteo. Avec la session de Cristina Machu. Oh, bonjour tout le monde. Que tal estás? Hola, je suis bien. Et vous autres, comment estáis? Nous sommes bien aussi. Vous autres, c'est très bien. Très bien. Cristina, ¿podemos cambiar de este acento tan abofeteable a otra cosa? Mejor, gracias. ¿Qué tal? Mía. ¿Cómo lleváis? Yo de verdad, el acento francés me cuesta un montón, ¿eh? Es que hay que ponerse aquí el gapo, la garganta. La pelota de ping-pong, ¿no? Exactamente, y hacerla... Sí. Como echa el gapo y te sale la R francesa. Ojalá pudiera ver la gente el rostro que acabas de poner. ¿Ah, sí? No, repitas, pero ha sido muy... Ha sido precioso. Muy interesante. Cristina Macho y su sección de actualidad universitaria. Nos has comentado lo del escape room y los zombies que nos encantó. ¿Qué nos traes esta semana? Pues esta semana he decidido hablaros sobre un órgano muy importante en la universidad como son los consejos de estudiante. Ajá. Y os explico, ¿qué es un consejo de estudiantes? Pues es un órgano de representación máxima de los estudiantes que se encarga de canalizar, coordinar y gestionar la representación estudiantil en lo que es en el ámbito universitario. Sí. ¿Y por qué se crea? Pues se crea para velar por el cumplimiento de los derechos y deberes que son tan importantes como... cualquier tipo de cosa en el ámbito universitario, ¿sí?, de los estudiantes, y así también participar en actividades del ámbito universitario, así crear un ambiente de convivencia. ¿Y por qué vengo a hablar de esto? Porque cuando siempre tienes un problema, por ejemplo, demos un ejemplo, de tienes un problema en clase, pues está siempre el consejo de estudiantes ahí para ayudarte, y pues eso, ellos te ayudan. Y claro, hay un consejo de estudiantes de la UCO entera que se llama CEUCO, pero claro, ya dependiendo de la facultad o de la escuela, porque hay que tener en cuenta que los compañeros de ingeniería no forman una facultad, sino una escuela. Sí. Por lo que tienes cada facultad o centro tiene un consejo. Empiezo por ciencia de la salud, es decir, medicina, enfermería y fisioterapia, ciencia de la educación, derecho económicas, ETSIAN, filosofía y letras, ciencia del trabajo, la Escuela Politécnica de Belmez y la de Córdoba, que es la que está en Rabanales, veterinaria, y también el Sagrado Corazón tiene consejo de estudiantes. ¿Consideráis que la escuela, o sea, que el CEU o el Consejo Estudiante de Belmez son... la guardia de la noche de la UCO? Son la guardia de la noche, lo hemos hablado. Explicadme esto, sobre por todo favor. En CEUCO, cuando tenemos los plenos, debatimos sobre qué casas somos de Juego de Tronos, las diferentes consejos de facultad. Es un punto. Y hemos todos estamos de acuerdo en que Belmez son el muro. Claro, es que está al norte. La Politécnica de Belmez está en el pueblo de Belmez, que está en el norte de la provincia de Córdoba. Y claro, las criaturas, pues digamos que son los que viven un poco más lejos de los demás y les cuesta mucho participar y demás. Un abrazo. El abrazo no puede ser más grande para los compañeros de la Politécnica del Muro. Del MEF, bravo. Que este año, al parecer, han tenido un éxito de matriculaciones como hacía muchísimo tiempo que no. Sí, ha llegado un nuevo alumnado de México, que me enteré hace poco, y también han abierto un nuevo doble grado con la Facultad de Derecho. Sobrepasando fronteras. ¿Cómo? Iba a hacer una broma. ¿Qué? ¿Con derecho? Sí, han hecho un doble grado nuevo de Ingeniería Civil y ADE. Ah, oh, mira. El silencio. Se ha quedado un silencio. Aquí un silencio. ¿Escucháis eso? Es el silencio. Qué fuerte. Cristina, y una cosa. ¿En la UCO sois los únicos representantes o también hay otros movimientos que intenten...? Porque, por ejemplo, hace unos años en el periódico La Razón se hizo una campaña muy desagradable contra miembros del sindicato de estudiantes. Ah, que sí. No son exactamente un consejo. Claro. Pero en la UCO pasa igual, ¿hay otros grupos de estudiantes de esa forma? Está el Frente de Estudiantes, pero no tiene tanto, por decirlo así, que no se me malinterprete, no tienen tanta voz como un consejo, porque el consejo siempre tenemos contacto directo con los decanos, con el rector, con los vicerrectores, pero el Frente de Estudiantes es también es como un sindicato que siempre ayuda a los estudiantes en cualquier tipo de evento, por ejemplo, cierre de una cafetería o va a haber un, por ejemplo, cuando quitaron septiembre, el Frente de Estudiantes se movilizó para que septiembre no se quitara. Y bueno, los pobrecitos no han tenido no han tenido el objetivo que querían, pero bueno, pero es pero un trabajo. La movilización siempre no, está sí, bien, sí, es vaya. Buena, es buena. Uh-huh. Y ahora mismo, ¿tenéis algún tipo de actividad conjunta como Consejo de la Universidad? ¿Va a haber algún tipo de convivencia próximamente o similar? Están siempre en la jornada del CEUCO, que son para formación, tanto personas que están en un nivel principiante, persona de primero y segundo de carrera, como ya formaciones avanzadas. Uh-huh. Y esa es la actividad más común. Y luego cada facultad, cada consejo organiza sus propias actividades, tipo una barrilada, haremos un cineforum o haremos, por ejemplo, una chocolatada solidaria para recaudar fondos o comida para bancos de alimentos. Pero sí, las jornadas creo que es la actividad más común de todas las facultades, consejos, centros, escuelas. ¿Y consideras que tienen como el poder suficiente para poder hacer todas las cosas que se plantean en un consejo de estudiantes o que haría falta algún tipo de implicación mayor o de escucha? A veces sí que tenemos ese poder, pero yo siento muchas veces que no se nos escucha. Es un poco triste lo que voy a decir. Pero yo creo que con tiempo, dedicación y con mucha gana y que haya muchísima gente que tenga gana de formar parte de esto, lograremos cosas. Y yo tengo esa esperanza, sobre todo en las nuevas generaciones, como en mi centro, que ha venido gente de primero, que ha sido maravilloso. ¡Ay, mi niño, lo quiero! Emocionantes palabras de la representante del Consejo de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Cristina, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por todo. A ti por participar con nosotros. ¡Hasta Adiós. Luego! Upon howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, howdy, hey. Howdy, howdy, howdy, ho. All right. Listen, girl, I'm not like all these other fellas. It's close to me. Bueno, pues con esta versión tan, tan ragtime, tan de piano bar de los 50 que nos trae Postmodern Jukebox, vuelve una sección que la verdad es que la temporada pasada gustó muchísimo, que es la canción transparente, que nos la trae Santos Macho, mi padre. Hola papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Rafael Macho, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. El podcast es democrático, es un thriller. Totalmente. Es un maní. Time is money, ¿no? Sí. Papá, ¿qué nos traes hoy en tu nueva sección de la nueva temporada? Pues mira, hoy vamos a arrancar con uno de mis artistas favoritos. Y digo artista porque es un artista en amplio sentido de la palabra. Guitarrista, fundamentalmente, uh-huh. Y un gran vocalista que se llama George Benson. Ah, sí, sí. Famoso. En casa lo escuchamos mucho. ¿Verdad que sí? Bueno, mucho, mucho. Más deberíais escucharlo, niños. Todos os lo digo. Más deberíais escuchar al Tito Jorge. George Benson. ¿Y con qué tema vamos a introducir pues, a este artista? Mira, muy en sus principios, los Beatles graban en el año 69 el que sería su último LP, que es Abbey Road. Y él un año más tarde se mete en un estudio de grabación y graba un LP que se llama La otra cara de Abbey Road. O la otra acera, el otro lado de Abbey Road. Sí. En él lo que hace son versiones de ese LP de Abbey Road de los Beatles llevadas al jazz. Wow. Y vamos a escuchar una que, si la podemos ir introduciendo, tiene un principio muy bonito, muy relajado, muy tranquilo. Vale, empezamos. Se escucha un pianito debajo. Y atención. Cariño. ¿Te das cuenta? El cambio de estilo es total. El ritmo diferente. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say que todo está bien. It's all right. ¿Él también es pianista o solamente guitarrista? No, él es guitarrista y vocalista, fundamentalmente. Vale. Además, este verano han tenido la ocasión de verle en Madrid, en lo que tiene que haber sido una noche espectacular, junto a Tomatito. Wow. Cuidado al aparato. Tomatito sí, sí. Y George Benson mano a mano. Porque además George Benson se da la circunstancia de que es un hincha declarado de Tomatito. Le vi una vez en Los Ángeles cuando estaba en gira con Michel Camilo, con el pianista Michel Camilo, y cuando terminó el espectáculo, de lo absolutamente alucinada, de lo alucinado que estaba, de cómo sonaba esa guitarra, que no hay electricidad, es decir, el sonido que transmite ese de la guitarra puro y duro, creo que fue impresionante. Y desde entonces son muy amigos, y son de estas cosas que dices, qué cosas más. Pero es que es el flamenco y el jazz, no sé el por qué, son músicas que se llevan muy bien y casan muy bien. Sí, sí, un estilo de lo que le pasaba a Quincy Jones con el Pele o con los flamencos que fueron ejemplo, al Festival sí, de sí, por de ejemplo, Montreal, por ejemplo. ¿No? Qué bueno. Con la música latina, en fin. Y ahora la canción ya entra. Pasamos de lo que es una fase declamativa. Se lo lleva al jazz electrónico, que era lo que por aquel entonces. Esto dentro del LP no está en la versión de la canción, no sé si es esto que estamos escuchando. Esto es una actuación en directo en un programa de televisión. Y lo que hay aquí ahora son como 3 minutos de improvisación genuina de jazz. Pues vamos de a escuchar jazz electrónico muy bueno. Al compañero George Benson con Here Comes the Sun de los Beatles. Sí, señor. Presionado por él. El otro lado de David Rowe. Suena ese órgano electrónico, esa guitarra. Qué bueno. Pues lo dejamos por aquí, papá, y nos vemos la semana que viene. Perfecto, por aquí lo dejamos. Pues venga, hasta la semana que viene, papá. Hasta la semana que viene. Adiós. Sigue la música en Radio Paradigma. ¿Por qué está tan alta la música? Dios mío. Cuesta mucho hacer un programa con esta intensidad. Sucio. Ay, qué dueto de tecnopop hacemos, ¿verdad, Teresa? Esta canción introduce el final del programa, pero también la agenda cultural de la semana del 2 de noviembre en adelante. ¿Qué tenemos esta semana por delante, Teresa? Pues mira, nada más, bueno, hemos dejado atrás los requiens y las cositas. Espero que hayáis asistido. Había gente, ¿eh? Uf, bueno, una poquita gente. El 3 de noviembre sigue otro espectáculo del Burlador de Palacio. ¡Hombre! Aparte hemos entrevistado a Juan Carlos hace nada. Si es que ves... que va a ser en el Palacio de Viana, así que hay que ir. Además, la entrada son 15 euros. Ah, está muy bien. A las 8 y media. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Pues mira, es que hasta el 17 de noviembre va a estar la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en el Boulevard Gran Capital. Entonces hay un montón de actividades, aparte de, obviamente, que te puedes comprar un buen libro baratito y estupendo. Súper interesante. ¿Qué más? Por ejemplo, es que el miércoles 6 de noviembre va a haber un taller de globoflexia a partir de las 5 y media, al que yo personalmente quiero asistir. ¿Pero en la misma Feria del Libro Antiguo? que sí. ¿Pero dónde? En el Boulevard Gran Capital. Cómprese un incunable y haga un perrito salchicha. Espera, que si el sábado 9, por esta misma razón, va a haber espectáculos de aires medievales. O sea que... Vale. ¿Por qué no? Qué concurrido va a estar el Boulevard del Capitán, de verdad. La verdad que sí. Y bueno, como no, hay un concierto de abono de la Orquesta de Córdoba el jueves 7 de noviembre. ¿Qué programa llevan? Pues mira, se titula Un paseo romántico con Borsak y Schubert. Y el director, esta vez no va a ser Carlos Domínguez, sino Christoph Koenig. Sí. Koenig. Christoph Koenig dirige a la Orquesta de Córdoba con Un paseo romántico. A las 8 y media en el Gran Teatro de Córdoba. Perfecto, ¿y qué más tenemos? Hacer las entradas, por cierto. Y bueno, vamos a finalizar con el sábado 9 de noviembre, que Javier Latorre va a estrenar 50 años sin danza a las 8 y media en el Gran Teatro de Córdoba, y el precio va a oscilar de los 8 a 21 euros. Pues está muy bien, la verdad. Bueno, pues globoflexia, libros antiguos, un paseo aires romántico, medievales, aires medievales, danza. De verdad es que esta ciudad no para. Y burlador, ¿eh? Y burlador, el burlador de palacio en el Palacio de Viana. Teresa, nos vemos la semana que viene. Pues sí, nos vemos la semana que viene, Rafa. Cuídate mucho y la semana que viene, suerte a todos. Hasta la semana que viene. Adiós.